partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Bueno, buenas tardes, estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo, a través del 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza. Y en el día de hoy vamos a empezar a ponernos un poquito menos melodramáticos que en otras ocasiones, y vamos a divertirnos un poco. Hoy nos vamos a divertir un poco, ¿no, Rafa? Buen humor y, en fin, y todo lo que haga falta para ser optimista. Buenas tardes, Cristina. Bueno, vamos a empezar con una pequeña broma. Vamos a ver si os gusta la historia de un argentino que se fue a vivir a Toronto. Pues una decepción enorme cuando desde el sur se va al norte y piensa que la nieve es bellísima, que es lo más bonito del mundo, pero poco a poco va descubriendo que además la nieve de vez en cuando se ennegrece y hay que echarle sal, ¿no? A ver. Sobre todo trabajarla con la pala. Ahí va. El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe que vive en Toronto. Y dice así: 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. ¡Qué lindo es vivir aquí! La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. En la piscina. Seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al pulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. La bonita nieve y la madre que la parió. Soberbio. Men on the brain, I've been searching for so long for something. Cristina, buenas tardes. Oye, ¿cómo van los conflictos tuyos de en la informática y por ende la limpieza, que también parece que llevan ya 25, 26 días? Sí, porque parece que... No hay manera de que esto se arregle. Parece que CGT se está moviendo últimamente en distintos conflictos, en distintos movimientos. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes explicar que en estos momentos para que nos podamos enterar? Bueno, os puedo hacer un resumen de lo que ha pasado a nivel de consultoría informática. Por ejemplo, HP ha montado por primera vez una huelga indefinida que ha llegado a durar 8 días. Es la primera huelga indefinida que se hace en una consultora informática. Esas personas que parece que no se mueven mucho. Son empresas que tienen el apodo de cárnicas, básicamente por cómo tratan a sus trabajadores. Y entonces, bueno, pues HP quería hacer una distribución irregular de la jornada. Perdona, ¿estamos hablando de muchas personas? En HP es la segunda empresa a nivel informática en España, o la tercera, no sé, pues estamos hablando de unas 2.000 personas. Oigo. O algo así. Caray. No es ninguna tontería. Más todo lo que hay detrás de ellas. Que pero al final, la huelga pues, de HP no se desconvocó. Se desconvocó porque digamos que la empresa firmó una modificación sustancial de condiciones de trabajo con unas condiciones bastante inferiores a las que había hecho inicialmente, y la Asamblea de Trabajadores propuso ya, bueno, se hizo una votación. Es otra historia para otro día. Sí. Se hicieron asambleas de trabajadores en todos los centros, principalmente Madrid, Barcelona y Zaragoza, y se decidió por un 48-52, 52 que sí, que se desconvocaba la huelga. Se supone que la empresa había cedido ya lo suficiente. CGT seguía por la labor, seguía ahí. Manteniendo la huelga. Tenía bastante claro que realmente se podía haber conseguido mucho más con un par de días más. Pero bueno, la huelga. Entonces sí que ha hecho una bajada de salarios, pero no ha hecho una distribución irregular de la jornada. Pero no hay un compromiso de mantenimiento de empleo, por lo menos yo hasta el momento la información que tengo. Bueno. Eso es una empresa. ¿Mantenís el horario de verano? Eso en principio parece que se ha paralizado. En principio no lo tengo muy claro últimamente, pero vamos, en principio sí. Otro día invitaremos a los compañeros de HP que nos cuenten todo lo que ha pasado durante esos 8 días de huelga, que ha sido bastante, bastante interesante, sobre todo pues porque todos los días había asambleas con los trabajadores, se decidía qué es lo que se quería hacer, se informaba y se transmitía esa información a la parte negociadora. ¿Y en Atos cómo estáis? En Atos, pues que es otra empresa del sector, que ya os he contado otras veces aquí, también decidí hacer otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Casualmente tiene el mismo despacho de abogados, Garrigues, tiene HP y Atos, no sé. Son casualidades de la vida. Hombre, pues entonces sí, bueno, las mismas condiciones, claro, sabes la misma estrategia. Y claro, y toda la misma. El mismo abogado que tenía Bárcenas, que le declaró al juez que este sabía, vamos, era el que había autorizado los pagos con los sobres y los sueldos, los sobres sueldos y tal, que por cierto no aparece por ningún sitio. O sea, no hay ningún abogado en el Colegio de Abogados de Madrid que responda a los nombres que le dio este señor al juez y que los dio por buenos. O sea, bueno, los abogados son los mismos, o sea... En concreto os puedo contar, por ejemplo, que uno de los abogados de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, del ERTE que se hizo en Atos en el 2010, era el mismo abogado que en estos momentos estaba negociando por Garrigues en HP, que era el bufete de abogados de HP. Casualmente esta persona en su anterior vida laboral había sido del gabinete jurídico de UGT. Onda, caray. Casualidad. Y todo también, ospas, qué asombro. Con los seres hemos topado, amigo Sancho. Entonces, bueno, pues como os decía, en Atos también se hizo una modificación sustancial, se quería hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo para hacer una distribución irregular del 10% de la jornada. Ya os he contado otras veces que el artículo número 34 del Estatuto de los Trabajadores permite que, aunque no haya acuerdo con el comité de empresa, la empresa te puede modificar hasta un 10% de tu horario, con 5 días de preaviso, y la única condición es que tiene que mantener el tiempo de descanso, que son 12 horas, entre la finalización y la jornada. Eso quiere decir que tú estás trabajando un lunes y te pueden decir, bueno, pues mira, el viernes que tienes que venir a trabajar, pues va a ser que mejor que no vengas, te vienes el domingo de 3 de la tarde a 12 de la noche, haces tus 8 horas, no te pago un euro más, y punto. Claro. Eso es lo que quería hacer. Esto es eso es una salvajada. ¿Esto es la reforma laboral? La esclavitud. Esa es la esclavitud. Esto me recuerda a estos supermercados que en mi barrio, por lo menos, están todos los domingos abiertos ahora por la mañana. Y según tengo entendido, pues cobran lo mismo que un día normal y corriente, supuesto, no le dan fiesta, en fin, sí. Eso se llama MSCT, modificación sustancial. Bueno, eso en realidad está regulado por el artículo 34, que es la modificación sustancial de condiciones de trabajo implica cambios, modificaciones en tu salario. ¿En tu salario, por supuesto? En tu salario. ¿Cuánto te pueden modificar? En tu horario. Y demás. El salario se puede modificar también un 10%, ¿no? Para la baja. Sí. Sí, un salario te pueden modificar. No tengo muy claro ahora cuánto te pueden modificar. Pues no sé si te podían modificar hasta un 30% o algo por el estilo. Incluso por el artículo 41, que es el de modificación, te pueden modificar el salario. Pero por el artículo 83, que es el que hace que tú te puedas salir del convenio, te pueden bajar el salario hasta el salario mínimo interprofesional. Vaya. Que no son ni 600, ni 700 euros. Vaya. Sí, porque como explicábamos el otro día, el otro día lo explicábamos aquí, que decía eso de tan bonito de en Francia 1.645 euros, en no sé dónde, en Irlanda 1.400. Sí, somos los dos últimos en cuanto a salario, 27 euros, salario mínimo. Dice, estos son, vamos a ver, son ricos. Dice, en Grecia, son... El salario mínimo interprofesional son 700 y pico euros y son pobres. En este momento nosotros con 600 y pico no es que seamos ni ricos ni pobres, somos gilipollas. O sea, es decir, el hecho de que la gente se mantenga tranquilamente en sus casas, yo no sé que en Turquía qué es lo que pasa, qué es lo que ha podido pasar, porque desde luego sus condiciones son infinitamente mejor y desde luego la gente sale a la calle en buscando otro tipo de cosas, otro tipo de alternativas y otro tipo de y aquí un poco, bueno, ahí esta pasividad me preocupa. Esto en Turquía, yo no sé, parece como si fuera una continuación de la primavera árabe. Pero en principio fíjate que es una cosa de la especulación, ¿no? Es convertir un parque en una zona verde, recalificarla y para hacer viviendas. Esto en España sabemos mucho de eso. Aquí apenas hubo movimientos sociales que contrastaron o que reaccionaron. Pero ahí, fíjate, ha sido una reacción explosiva. Algo habrá detrás de eso, ¿no? Algo un poco, ya quizás están cansados también, a lo mejor, de que poco a poco los van islamizando, los poderes en manos de los... de cuatro familias. Rafa, no lo sé, pero... Rafa, algo. En Grecia está pasando. Otra cosa es que nos enteremos o no. Porque hay, ya sabes tú, que hay censura informativa, la misma que se está preparando en España, ¿eh? O sea, no te vas a creer tú que andamos muy lejos de los griegos. El gobierno ya amenazaba a Tres Media que, bueno, La Sexta rectifica o, bueno... le vamos a quitar una serie de canales que... Nos quedamos sin el Gran Wyoming, sin el Jordi Évole, nos quedamos sin nada de esto, ¿no? Pues, sí, molesta. De... Bueno, eso a nadie lo quisiera hacer también con el Caiga Quien Caiga. Aún me acuerdo hace 10 o 12 años que él estuvo a punto de quitárselo. Y entonces intentó ganárselo. Recuerdo que lo recibieron en la Moncloa, ¿no? Pero este hombre, no, pues afortunadamente, bueno, no se dejó ganar. Sí. El tema consiste en que hay una serie de cuestiones en las cuales hay que admitir la propuesta oficial, la propuesta, es decir, el tío Bárcenas era muy malo, que fíjate tú que le robaba al pobrecito Pepe del... Bueno, hablamos de 45 millones, ¿eh? ¿Te acuerdas que antes hablábamos de 27 millones, no sé qué? Ahora se ha duplicado, en fin, esto... Yo, la verdad, a mí lo que me preocupa de ahí es de dónde sale ese dinero. Me pierdo. No, quién se lo lleva. Oye, espera, que nos estamos desviando un poco porque de efectivamente... por favor, Cristina, ¿nos pones música o continúas todavía con el...? Yo creo que hay un problema también aquí en el sentido de que aquí hay gente que está haciendo huelga de hambre de limpiadoras de sí. Donde creo que también CGT está manteniendo una postura determinada, una postura... Llevan desde el día 22 de mayo en huelga. Uy, bo, ¿22 de mayo? 21 de mayo. En huelga de hambre hay cuatro personas. Cuatro personas en huelga de hambre. Son de CGT, tres mujeres. Ostras, pues sí. Lo suyo es, básicamente, lo único que piden es que les dejen tal lo que está en el convenio. como él comentaba, por el artículo 34 de los Estatutos de Trabajadores, te pueden modificar, hacer una distribución irregular de la jornada. A ellas les querían hacer una distribución del 80% de la jornada. Que es lo que tú decías, en los supermercados, ¿cómo es que estén abiertos cualquier día? No sé qué, pues porque a la gente le dicen, ahora vente a trabajar tal día, ahora mañana, sin pagar ningún tipo de compensación por ese horario diferente del pactado inicialmente cuando tú entraste a trabajar en esa empresa. Ese es el problema. Una desregularización total, ¿no? Claro, entonces una esclavitud total. Sí, claro. Desregularización es una palabra técnica, así que es una esclavitud total. El otro día en todo esto, hoy había una frase que creo que era de Nietzsche, en el sentido que decía que el sentido de que si te quejas de que salarialmente te pagan poco, dice, entonces me estás hablando de que aceptas la esclavitud, te esclavizan por un... Ahora, si te quejas ya de que estás cobrando poco, entonces me estás hablando de dignidad, de falta de dignidad, donde estás vendiendo tu libertad por un incremento de tu salario. Y esto, la dignidad, es algo que el trabajador no debe de perder nunca. Bueno, o sea, ponemos un poco de música y ya os hago un resumen de lo que decía de las empresas de consultoría. Sé que hay muchos como él, en cualquier diario lo podrás ver. Joven de estatura media apareció muerto al parecer, por sobredosis la tarde de ayer, su vida ocupó tres líneas, cualquier anuncio diez. Pero piensa que el siguiente eres tú. Las calles aún me hablan de él, pero sé que ellos han decidido que resulta más rentable matar que enseñar. Se puede comprar. Ahora él ya está tranquilo en esta historia. Tú vas detrás. Él no tuvo billete de vuelta y de sus siete vidas seis ya las gastó. El negocio prospera, no busques una razón, no existe, pero piensa que el siguiente eres tú. Thank you. pero piensa que el siguiente eres tú. Conseguido por presión de los trabajadores realmente que pone entre la espada y la pared a la empresa. Natos, debido a que justamente HP estaba en huelga, a que los trabajadores también empezamos a movilizarnos, hicimos concentraciones, la RLT, la Representación Legal de los Trabajadores, de todos los centros de trabajo, intentó coordinarse para hacer movilizaciones conjuntas, incluso en Barcelona CGT convocó huelga indefinida, pero al final no se llevó a cabo porque realmente la empresa no planteaba una oferta en firme. Entonces, en Atos también se ha paralizado la modificación sustancial de condiciones de trabajo que hace que pretendía hacer una distribución irregular de la jornada del 10% a cambio de nada. Nos quería quitar la jornada de verano, quitar los 24-31 que es lo que tenemos, no pagar nada, porque en estos momentos tenemos establecido que si tú no tienes jornada de verano se te tiene que compensar por esa pérdida de jornada de verano. Otra empresa que ya os he comentado otras veces, que aquí en la radio, TV Solutions, también empezó la semana pasada una huelga de verano, una huelga indefinida, perdón. Esta huelga ha durado 5 días. Esta empresa, os he contado, en diciembre planteó un expediente de regulación temporal para 13 trabajadores, a los cuales mandó a la calle durante un año estos 13 trabajadores. El comité no firmó. Se denunció ante el Ministerio de Trabajo. Trabajo rechazó este expediente de regulación temporal. Es una de las primeras noticias que teníamos, de hecho. El INEM decidió no pagar el paro a estas personas porque realmente Trabajo había rechazado el expediente. La empresa no quiso readmitirlos. La DGA, Gobierno de Aragón, no actuó de facto, con lo cual, gracias a la nueva reforma laboral y su vacío legal, teníamos estas 3 personas en la calle, sin trabajar, sin cobrar el paro y esperando un juicio desde diciembre hasta 18 de junio en que se desarrollaba realmente el juicio de su expediente de regulación. Pues no conforme con eso, la empresa, en mayo planteó un expediente de regulación definitivo de extinción a 50 trabajadores de los 89 de Zaragoza. También llevaba sin pagar la extra de diciembre, nóminas de marzo, abril, mayo. Vamos, un sinfín de fechorías. Los trabajadores al final plantearon una huelga indefinida. Se decidió por asamblea una huelga. Esta huelga ha durado 5 días. Al final los trabajadores han decidido que ya valía, se han pagado algunas nóminas. Todavía no hay una lista definitiva de la gente que se va a echar a la calle. Pero bueno, realmente que es una movida bastante fuerte. Tenemos a HP, como os decía, en huelga indefinida, a Atos, que estuvo a punto de hacerla, a TV Solutions, que lo ha hecho, y ahora la última, la cuarta, que también os lo cuento porque es un tema de Zaragoza, es IBM GSE. IBM GSE es una empresa que depende de IBM, INSA, que es donde pasó toda la plantilla de trabajadores de informática que gestionaba la informática de la CAI, de Caja Rioja, y otras 2 cajas más, de Azca, ya sabéis. Ahí estaban trabajando 189 personas. Pues no, ha decidido empezar a despedir. Eso que IBM no tiene muy claro, no le gusta la mala imagen, pues no, le da igual. Eso que estas personas tienen incluso una cláusula de rescisión, que si se iban a la calle tenían que pagarles 30.000 euros más, aparte de la indemnización, pues da igual. No es un problema de dinero, no es un problema económico, es un problema de organización de la empresa y de disminución de costes a corto plazo. Quieren deshacerse de parte de la plantilla, cueste lo que cueste. Y si hace falta, se contratará. Total, tenemos 6 millones de trabajadores en el paro, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Unas movidas, es muy curiosa, sobre todo pues porque por primera vez las empresas de informática se han movido, se han movilizado. Y eso es muy importante, que los trabajadores tomen conciencia de que sin ellos la empresa no es nada. Y eso es muy básico. Efectivamente. ¿A que sí, Alfredo? Efectivamente. Bueno, aparte de esto, los compañeros de la sección sindical auxiliares de infantil de CGT han estado haciendo movilizaciones junto a la sección sindical de CNT. Y han estado haciendo estas movilizaciones por sus puestos de trabajo. La última concentración es mañana, martes 18, a la 1:30, a las 13:30, ante la Consejería de Educación, en la calle Gómez Laguna, número 25. Y esto, pues, os animamos a todos a que vayáis. ¿A qué hora es, me has dicho? A la 1:30. A la 1:30 de la tarde. Una hora un poco... Sí, sí. Bueno, mañana hay convocada una nueva huelga de educación. Aquí continuamos, CGT sigue moviendo el oye, pero perdona, y es que lo he leído por ahí, pero a estas alturas del curso, que es mañana 18 de junio, que el curso ha terminado y los exámenes prácticamente ya están a eso, ¿en cómo repercutirá una huelga en educación? Porque claro, es que yo me veo, por ejemplo, en marzo, en abril, que hay clases, que hay exámenes, que hay no sé qué. Bueno, ¿cómo puede repercutir? Porque alumnos ya no habrá... exámenes ya prácticamente, no sé. Pero enfado con la... Bueno, claro, el estar en la calle, claro, es lo enfado más... Enfado con el ministro Mer. Eso sí. Hay mucho. El ministro Mer. Eso. Los alumnos todavía tienen clases estos días. Estos días. Que, ¿sí? Que aunque bueno, no haya exámenes realmente, sí que tienen clase todavía. Pues serán los chicos pequeños cuando me... Porque... Me parece que ya han terminado. Bueno, sí, la gente... Os leo el comunicado... Porque para el 18 de julio, perdón, de julio, ¿en qué estaría yo pensando? Mañana. 18 de junio, mañana hay convocada una nueva huelga de educación. Esta vez desde los 5 sindicatos de la mesa sectorial. Aprovechando esta convocatoria, CGT Enseñanza, hemos hablado con los compañeros y compañeras del Comité de Huelga de Limpiadoras de Centros Sanitarios para hacer actos conjuntos y mostrarles nuestro apoyo a su huelga. Estos son los actos de mañana, día 18. A las 9... desayuno reivindicativo en la puerta del clínico. A las 10, concentración en la Consejería de Sanidad. A las 10:30, manifestación de educación en la Plaza de San Francisco a la Consejería de Educación. Volvemos a repetir, de calle Gómez Laguna pasando por Corona de Aragón. La idea es juntar las dos manifestaciones y subir juntos. A las 13:30, a la 1:30, concentración auxiliares de infantil en la Consejería de Educación, convoca CGT y CNT. Y a las 7... y esto para, sobre todo a las 7 de la tarde, a las 19 horas, concentración en la Plaza de España. El aire se respira, huele a tierra mojada. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. Tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, ah, oh. La curva de la carretera me invitan a viajar. Bueno, amigos, mañana tenemos varias concentraciones, pero bueno, no me gustaría recomendaros que os lleváis el paraguas o el chubasquero, porque el tiempo va a cambiar de una manera radical y bueno, y si no llueve, pues la temperatura también va a ser bastante más baja. Vamos a ver un brusco descenso de las temperaturas. Esto es debido a que entra una borrasca un tanto inoportuna a estas alturas del año, que va a cambiar radicalmente el tiempo veraniego que se había instalado durante unos poquitos días ahora en la península ibérica, que nos ha llevado a los 34 grados en Zaragoza y casi se han cogido a los 40 grados por el sur, que por otra parte es normal en esta época del año. Lo que ocurre es que este temporada, la verdad es que ha venido va viniendo un poco retrasado, ¿no? El 40 de mayo, recuerdo que fue el pasado 9 de junio, amaneció lloviendo, yo iba a ir a una historia por ahí, y lloviendo y se suspendió. Pero ya a partir del lunes el tiempo empezó a mejorar, el anticiclón se instaló sobre la península ibérica, pero aquí, amigos, que después de que este aire subsahariano que nos ha invadido una serie de días, ahora el aire del norte, en esta pugna que llevan desde hace ya meses entre unos y otros, vuelve a ganar. Es un aire que no, en fin, inhabitual, va a haber un importante descenso de temperaturas y tormentas. De hecho, estamos toda la zona aragonesa, especialmente el norte, las cinco villas, tal, estamos en alerta naranja, lo cual indica precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Pirineo, con lo cual puede repetirse lo que ocurrió en octubre, algunas grandes riadas y tal para los valles pirenaicos. Así que, amigos, no olvidéis mañana de coger vuestras concentraciones y tal, ropa de abrigo y paraguas, el chubasquero. Los próximos días, ya de pasada esta gota fría, pues ya el tiempo irá mejorando. Las temperaturas quizá no suban tanto, afortunadamente, y podamos disfrutar, de unas magníficas hogueras de San Juan. No olvidéis que el día 23, la noche más mágica y más larga del año, pues a disfrutarlo en alguna hoguera. Que, por cierto, ya ahora que acabo de citar esto, el día 14 de junio, según me he leído por ahí, fue el día más largo del año. El día 14, sí. Siempre me ha llamado atención a mí esto porque el día 14 en cuanto a horas, ¿no? Porque en cuanto a horas, sí, sí. Porque luego hay el día... La noche más larga, pero el día en cómputo de el día se va alargando hasta el día 27 o 28 de junio. Pero en cambio, a partir del día 22 o 23, el día ya va acortando por la madrugada. En fin, hay una serie de cosas que a mí siempre me llama la atención. Pero bueno, si según los astrónomos y toda esta gente que tienes, pues ya sabes. El día 27 o 28 es cuando amanecerá, anochecerá más tarde. Pero ya en cambio, a partir del sábado que viene o tal, el día comenzará a cortar, afortunadamente. Porque yo a las 6 menos cuarto de la mañana ya tengo, entra la luz por la ventana y ya me despierta. Yo soy de sueño ligero. Y bueno, ya espero que venga el mes de agosto para que a las 7 o 7 y media sea todo día de noche y pueda dormir bien. Bueno, esto es una título personal. Bueno, que sepáis que Nike, la multinacional Nike, ha despedido a casi 300 trabajadores textiles en Camboya por declararse en huelga. Es decir, esto para el que quiera comprarse ropitas de marca y demás historia, que sepáis que los precios que tiene esta gente suponen la miseria, la marginalidad y la esclavitud de niños y de mayores, de ancianos y de mujeres, de jóvenes y de no tan jóvenes. Es la esclavitud, es la opresión del capital sobre los pueblos más desfavorecidos, en los cuales posiblemente dentro de muy poco estaremos nosotros. Medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos del dolor, y es que no hay respeto, y alguno se prendió. Quería comentar, ya sabéis que CGT Mujer en concreto, está dentro de la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza. Esta coordinadora, estamos en estos momentos en la campaña 2013 que busca que no se reforme la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del IBE. Nuestras propuestas en la recogida de firmas, vamos a comunicarle al ministro de Justicia que defendemos una maternidad libre y responsable, pero también queremos un aborto seguro. Queremos todas las garantías que aseguren el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo en la red sanitaria pública y por supuesto, exigimos la desaparición del aborto como delito del Código Penal, para evitar que se persiga así a mujeres y a profesionales, mujeres que libremente eligen tomar decisiones sobre su propia maternidad. Sabéis que tenemos una ley que está aprobada en el 2010 que permite la libre elección de la mujer sobre su maternidad hasta la semana número 14, con un periodo obligatorio de reflexión de unos 3 días, ¿no? Bueno, también en el caso de que haya un riesgo para la salud de la mujer, se puede realizar el aborto hasta la semana 22, previo dictamen del especialista. En el caso en que haya riesgos de anomalías fetales hasta la semana 22, como se ocurrió en la ley del 85, y sin plazo realmente cuando haya graves anomalías fetales previo valoración de comité. Las menores pueden abortar de 16 a 18 años y la padre, madre o tutor deberá estar informado, salvo que exista conflicto. Y, por supuesto, es gratuito, pero se tiene que solicitar a través de atención al paciente y tienes que tener tarjeta sanitaria. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Bueno, en el Código Penal sabéis que se mantiene a multa a mujeres, penas de cárcel o inhabilitación. Bueno, todo esto es lo que tenemos en estos momentos. Realmente ya la administración, bueno, el gobierno ya está haciendo de lo suyo, pues por ejemplo, ya sabéis que no ha pagado a las clínicas que realizaban los abortos, entonces pues a muchos de ellos los derivan a Barcelona. Pero realmente con los globos sondas que va por ahí emitiendo el ministro de Justicia, pues ¿qué nos van a dejar? Pues básicamente nos van a dejar muy poco. Habéis oído últimamente que el riesgo de anomalías fetales lo querían quitar el aborto. Esto en realidad es un globo sonda, porque realmente lo que quieren quitar también, no, además esto no se lo van a permitir ni siquiera dentro de su propio partido, pero lo que quieren quitar es la libre elección de la mujer. No quieren que la mujer decida. Y esto, pues como coordinadora, como CGT, como mujeres, no lo vamos a permitir. Y vamos hasta ahí, dando la vara todo lo que haga falta. Hoy hemos empezado la campaña de firmas otra vez. Hemos estado en la calle Alfonso, de 6 a 8, recogiendo firmas para entregárselas al ministro de Justicia. El lunes que viene vamos a estar otra vez de 6 a 8 en la Plaza España, en las escaleras de la DPZ. Si queréis podéis pasar por ahí y firmar, podéis difundir la campaña, podéis pasar por el sindicato a firmar. Y también estamos haciendo una campaña en Flickr de fotos. Os podéis venir y haceros una foto con un cartel que dice así: por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro. Estas fotos las estamos colgando en Flickr y vamos a hacer campaña publicitaria de difusión para que veáis que la gente en general no quiere saber nada de que se modifique la ley del aborto. Es que nadie, te puedes encontrar gente de todo tipo de edades que dicen no, esto es una salvajada lo que va a pasar. Es que no es sino una concesión. Es un retroceso 30 años atrás. Es una concesión a las posiciones más reaccionarias de la Iglesia. ¿A quién le preocupaba, a quién le molestaba? A ese 8% de la población exclusivamente. Hay un 8% de la población que sí le afectaba o sí se sentía molesta con la ley del aborto, pero había un 92% que no. Ahora vamos a hacer una ley que va a dejar contentos al 8% de la población y va a dejar descontentos y en situación de riesgo y al 92%. Y en situación de riesgo a las sí, mujeres. Sí, porque ese 8% cuando tiene necesidad, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, dos años de la historia, en todos los y países. Tal, se coge un avión, cueste lo que cueste, se va a un hotel, a una clínica hotel en Londres, se vuelve con el problema solucionado y se sigue diciendo que no al aborto, ¿no? Que no al aborto. Esto es muy claro. Luego, si pasas por el cura Peláez, que te dará la absolución. Esto, desde luego, tenemos aquí un señor que nos... Y además, fíjate que Gallardón parecía un ministro que dentro de todo lo más conservador parecía más... Su padre decía siempre que... Que era peor el hijo. Que era peor. Si queréis ver a alguien de derechas de verdad, ese es mi hijo. Bueno, eso es un problema bastante fuerte, porque básicamente lo que se pretende es no seguir sin dejar decidir a la mujer. Y mientras las mujeres no seamos iguales ante la ley y ante la situación y ante la sociedad, pues la revolución no va... Tiene que haber una revolución. ¿Y quién mejor? Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Thank you. explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Bueno, hoy nos hemos enterado que, aparte de muchas cosas, el tema del 1.400.000 euros de la princesa Cristina, que si sí, que si no, que si Hacienda, que no se equivoca nunca, pues mire usted que me he equivocado, y demás historias, que no, en fin, que toda la culpa es de los demás. También nos enteramos de que el rey, nos hemos enterado hoy, que tenía el mismo asesor fiscal en Suiza que Gao Ping. Y gente de la Gürtel, en fin, cosas que luego dicen que no se han dicho, que no han existido, que eso es mentira, porque salen hoy, pero mañana ya no volverán a salir. Es una táctica que ya denunciamos aquí, que se solía hacer, y es una práctica más de la censura que impera en este país, y que os podéis evitar escuchando Onda Negra. Eso es un buen consejo. En el 101.8, desde La Topera, os informamos absolutamente de todo. Que por cierto, estamos cumpliendo los 25 años, ¿eh? 20. El martes pasado, el día. Sí, que hoy viene el periódico de Aragón una entrevista a nuestro buen amigo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Javier. Bueno, el PP nos recortó en jamones. 1.600.000 euros en comidas de trabajo. 2.200.000 euros en regalos y atenciones sociales. Y 70.000 euros más en jamones ibéricos para celebrar la Navidad del 2011, el año en que Mariano Rajoy sacó la tijera para los ciudadanos. La contabilidad de su partido refleja cientos de gastos impropios de tiempos de crisis. Bueno, mientras se ocurre una cosa de este tipo, un paciente con cáncer de próstata, M. González, de 77 años, que lleva 4 conviviendo con un cáncer de próstata, nada nuevo en la familia. Su padre y otro hermano pues tienen también el mismo diagnóstico. Pues cuando el tratamiento no tiraba para adelante, se le atascaba la situación, empezaba a tener metástasis. Y antes de darle quimioterapia, que es muy agresiva, y bueno, ahí tenemos los casos cuando te dan quimioterapia en tema de cáncer de próstata, malo. Y si no, bueno, pues la bordeta nos podría contar ahora situaciones de este tipo. Pues el tratamiento con acetato de abiraterona, de marca comercial Citiga, cuesta entre 50.000 y 80.000 euros. Se trata de un fármaco relativamente reciente. Entonces, cuando este señor se fue a la farmacia del Hospital de la Paz en Madrid, porque estas cosas te las tienen que dar en la farmacia del hospital, pues le dijeron que no se la daban porque era muy caro. Y entonces, bueno, pues lo que dice este señor es que 40 o 40 y tantos años pagando la Seguridad Social, y cuando necesitas algo no te lo dan. Y te dicen que es caro. ¿De dónde partimos y participamos, y cuántas veces le hemos dicho que la idea de esta gente, con el señor Ignacio González a la cabeza, es que si tienes dinero te curarás y si no te irás a la tumba? Y si resulta que si entras en una, y cuántas veces hemos dicho que si entras en un hospital con una dolencia en el que cortarte la pierna sea más barato que curártela, saldrás del hospital sin pierna. Bueno, pues oye, permíteme un momentico, que me estaba acordando en este momento, no tiene nada que ver con lo que has hablado, ¿verdad? Pero es que en estas noches de insomnio que me da el calor ya, pues me estoy leyendo un libro que me está gustando muchísimo y es un homenaje, yo que soy muy amante de las pinturas y el arte en general y tal, de los soldados que en la Segunda Guerra Mundial fueron rescatando, jugándose su vida, jugándose y tal, todas las obras de arte, de las más conocidas, las más importantes y tal, se fueron, ya hablaré otro día de este libro, fueron rescatando... De los nazis, en cuevas, en minas, la verdad es que me descubro ante ellos. Monuments Art, los hombres del arte, vamos, no sé, en inglés. Gracias. ¿Alguna novedad digna de mención esta semana para ahora la actividad cultural? Terminó ya la Feria del Libro, ahora están claro pues lo que viene en verano, todos festivales y tal, bueno, que hay numerosísimas actuaciones, y bueno, pues eso es cuestión de leerlo y de enterarse, Ya con esto, queridos amigos, no olvidéis mañana de las concentraciones. Vale, ya nos despedimos. Este es el programa de Onda Negra, ¿sabéis? El programa de CGT en Radio Topo, los lunes de 8 a 9. Espero que os haya gustado. Hasta el lunes que viene. Bueno, encantados de estar un lunes más con todos vosotros. Y luego nos vemos en el... Hasta el lunes próximo.